Váyanse a dormir, borrachos. Masi. Todos los cumbiamberos, todos los cumbiamberos, todos los cumbiamberos con las palmas, las palmas. Lo tenemos, ¿no? Por